Entonces, ¿cómo se llama el libro? ¿De qué? Violencia. Sí, Violence, de James Violence. Gillian. Bueno, os voy a pasar a esta lista porque aquí vienen un montón de libros. Y el de Gilligan, pues está ahí a la vista, como podéis ver. Yo tardo mucho en leerlo, como está en inglés, así practico, así que tardo un montón en leerme cada página, pero bien que lo disfruto. Pero lo retienes, esto es lo maravilloso, porque luego lo repites todo, a mí me costaría recordarlo todo. Tendría muchísimo sentido mientras lo estaba leyendo, pero no creo que lo recordaría como lo haces tú. Tienes una memoria estupendo. Es que hago un truco, que es el truco de Feynman. Él decía que había cuatro pasos para estudiar cualquier tema. Y decía que el primero, bueno, elegir el tema, obviamente. Es el paso más sencillo. El segundo, estudiarlo, coger los apuntes de tal manera que hicieses como si se lo estuvieses explicando a alguien más. Entonces tú estás cogiendo los apuntes como si estuvieses dando una clase. Si te equivocas o no recuerdas algo, vuelve al libro. Ya repite ese paso todas las veces que sea necesario. El tercer paso es simplificar el lenguaje al máximo posible. Simplificarlo para podérselo explicar a tu abuela o a un niño de 5 años y demás. Y el cuarto sería buscar continuamente. Y la verdad que es genial para aprender cualquier cosa y es buenísimo. A mí me está sirviendo un montón desde que lo aplico. Desde luego que te está sirviendo porque das unas charlas hermosas. Y ahora que he puesto a grabar, todo el mundo se ha callado. No tenía que haber puesto a grabar. O sin avisar, tenía que haber sido. Por abajine, ¿no? Escondidos. Con lo que decía Nicolás, que podría ser el ejemplo de que si a una persona la meten en un búnker lleno de comida y etcétera, y no recibe contacto con el exterior, pues no tendría ningún referente para comportarse de una manera social. Es decir, esto es muy interesante. Hubo un experimento horrible. Horrible, de un científico incipiente, pero maligno, ¿vale? El típico científico chungo, que era un rey de Inglaterra, ahora no recuerdo su nombre, y que él quería hacer un experimento para saber qué idioma hablaban los bebés. Si, por ejemplo, un bebé francés sabía hablar francés, o si un bebé inglés sabía hablar inglés de manera innata, ¿vale? Entonces, lo que hizo fue en su palacio, cogió a un niño, a un recién nacido francés y a un recién nacido inglés, y los metieron en una habitación de la que no podían salir, pero eso sí, les recibían cada vez, les daban los mejores hospedajes, iban las doncellas del palacio a darles comida, pero no podían interactuar con él de ninguna manera, no podían hablar, no podían emitir ningún sonido para comprobar si el niño empezaba a hablar inglés o el otro empezaba a hablar francés. Les cuidaban con lo mejor que había en la corte, con los mejores ropas, la mejor comida, el agua más fresca, etc. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, pues que murieron los dos. O sea, no sobrevivió ninguno y no sobrevivieron nada más durante mucho tiempo. No User aprendieron a Nokia hablar was recording. ninguna palabra, no emitían, solo emitían sonidos extraños y luego murieron. Y esto tiene que ver con algo muy, muy importante, que los seres humanos somos mamíferos. Y los mamíferos necesitamos el tacto. Y si no tenemos, si no se nos activa el tacto una vez que estamos tocados, no se nos desarrollan los circuitos de dopamina. Y los circuitos de dopamina son necesarios para sobrevivir. O sea, si tú coges a unos ratones y les extirpas quirúrgicamente los circuitos de dopamina, aunque les pongas un trozo de queso enfrente, no se van a mover porque no sienten motivación. Aunque estén hambrientos, no se van a mover, van a morir. Y con los seres humanos, bueno, no solo los circuitos de dopamina, sino todos los circuitos relacionados con el estrés y demás, con la regulación con la regulación homeostásica, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues acaban muriendo. Así que es imprescindible que tengamos, pues, algún tipo de tacto. Bueno, pues, el caso de los niños salvajes es un poco atroz, ¿no? Que acaban desarrollándose con una altura menor, etcétera, hasta que son rescatados y tal, pero bueno. aquí no calla. Sí, el ejemplo de los niños estos que han sido, por ejemplo, encerrados con perros o con otros animales y cuando los descubren tienen todo el comportamiento de los animales, es grotesco, pero realmente es interesante que el entorno en que se han criado les ha dejado así, ¿no? Y luego les cuesta terriblemente ponerse como un humano, digamos, ¿no? Porque yo he visto un vídeo de la niña esta, ay, que no me acuerdo de su nombre, que fue criado con perros y le costaba caminar y todo, como, o sea, erguida, ¿no? Tenía dificultades para caminar. Oksana Malaya, sí, Oksana Malaya, exacto. ¿Ves que tienes super memoria? Y yo pienso en todos estos niños que están creciendo ahora en estos países con tanto sufrimiento y tanto miedo, sobre todo el miedo, porque aunque no tengan la desgracia de ser herido físicamente, las cicatrices internas en su psique tienen que ser horribles. Estamos creando con lo que estamos permitiendo en el mundo, estamos creando más problemas para el futuro de lo que podremos atender. Es una absoluta locura lo que estamos haciendo pasar a los niños. Sí, la escasez está creando muchísimo. Sí, esta gente que se están escapando ahora de los países en guerra, no es solamente la guerra que están escapando, es la falta de todo lo que necesitan para vivir, sobre todo la seguridad, evidentemente, ¿no? Pero las historias de cada uno son desgarradores, algunos, ¿no? Que dejan a la... ¿Habéis visto el vídeo de la reportera, creo que es húngara, que mete la pata para que no pueden cruzar la frontera? Es horrible. Pues el hombre este con el niño pequeñito, he leído su historia hoy, que un hijo ya más grande hizo el viaje hace tiempo y está en Alemania, y entonces el padre decidió que iría, y pensando que al tener el niño chico con él sería más fácil todo el trámite para quedarse y todo esto, pues al final ha visto que ha sido brutal llevar un niño chiquitito, porque es un viaje a muerte, es horrible, y pensar que un niño tiene que crecer luego con todo historial es... ¡Uf! Es bárbaro lo que estamos viendo ahora mismo en el mundo. Zancadillas, sí, esto es... Sí, zancadillas, esta es la palabra. O sea que con un sistema como el que tenemos hoy en día se genera tanta escasez que la gente termina dañada de una u otra forma. Entonces, en el futuro uno vería abundancia en todo tipo de temas, no solo material, sino que también abundancia de una educación relevante, gente orientada como generalistas, como en valores extensionales, sin que fuesen especialistas, no es pensar que toda la gente estaría de blanco como científico o especialista, sino que la gente desarrollaría sus intereses de forma general, cosa que pueda entender puentes entre las distintas personas y mejorar las cosas. Entonces, no habría la escasez que está generando todo este tipo de humillación, daño, y tampoco habría falta de herramientas para que la gente sea autosuficiente y desarrolle un sentido de sobrevivencia social. O sea, la gente para sobrevivir necesita una economía basada en recursos, necesita considerar al otro como parte de las propias necesidades, sino que toda la gente tendría que tener acceso a las necesidades de la vida. Y si tuviesen eso, yo creo que no tendríamos los problemas de comportamiento aberrante que sea, ¿no? Y la forma de trabajarla, yo creo que sería ir al medio ambiente. O sea, por ejemplo, Jack lo que hace es tratar de hacer ciudades que son mucho más abarcativas en cuanto a los problemas, en cuanto a trabajar individualmente a uno. Él va a la causa o a la raíz del problema, que es la escasez, y genera abundancia, pero una abundancia con, uno podría decir como consciente, o una abundancia, más bien dicho, educada, con una orientación relevante a las necesidades sociales. Yo creo que el análisis está bastante bien, ¿no? La gracia es en la pregunta que habías hecho, Nicolás, es en ese aspecto de la transición y de cómo llegamos hasta eso. Y claro, yo en ese sentido lo que vi más claro de explicar es que tenemos un plan sencillo de tres fases. Y es lo que no estamos explicando, o muchas veces nos perdemos en el análisis, en el cómo funciona el comportamiento humano y demás, que quizás no les urge a las personas que quieren ver un cambio, sino que quieren decir, o sea, quiero decir, quieren ver cómo podemos salir de este modelo, que tampoco les gusta, a otro. Entonces decimos, mira, pues tenemos un plan sencillo, sencillo, pero no fácil. Y decimos, mira, estamos embarcados en esta propuesta, ya hicieron la primera fase. Jack y Roxanne creando su centro de investigación, que llaman, en Venus, Florida. Y ahí hicieron unas casitas, unos modelos de cómo se podía vivir, cómo sería una zona residencial de una ciudad. Y ahora estamos inmersos en la segunda fase del plan, diríamos, que sería conseguir hacer la película, el largometraje. Porque no es una película de YouTube y demás, sino un largometraje que explique concisamente y sin lugar a dudas cómo se viviría en ese modelo y cómo se podría llegar hasta él y que llegue a todo el territorio mundial. Vaya, o sea que una película es la forma más fácil, diríamos, ahora mismo, de lograrlo. Quizás salgan otros medios y podamos hacer otras cuestiones de difusión, o sea, en series o hacer un youtuber que llegue a todo el mundo, yo qué sé, sería difícil. Pero la forma más realista de lograr que llegue a todas partes y de forma concisa y sin lugar a dudas sería con una película. Y luego ya entraríamos en la tercera fase del plan, que sería crear una ciudad o varias ciudades si hay mucha gente colaborando en las que se prueben todas estas cuestiones. Se pongan a prueba y entendamos cómo se puede vivir en una economía basada en recursos. Y mientras tanto, sigamos aprendiendo y sobre las propuestas, sobre los valores, por qué pensamos y actuamos como pensamos y actuamos hoy en día. Y aunque no es fácil cambiar en esta sociedad, porque cuando estamos hablando entre nosotros es todo muy fácil y podemos hablar de una manera, de otra, más paciencia, yo qué sé. Igual comportamos diferente a cuando estamos en la calle, ¿no? Pero cuando salimos afuera y estamos en el entorno de siempre, con las dificultades y las frustraciones de la vida de hoy en día, es muy difícil mantener una mentalidad EBR, digamos, ¿no? Entonces, esto es una cosa que es un impedimento a que podemos realmente lograr cambiar todos nuestros valores en esta sociedad. No sé si me explico, ¿no? Podemos saber lo que hay que hacer, podemos prepararlo para que se pueda hacer, pero lograrlo del todo dentro de esta sociedad con el resto del mundo todavía dañado, uf, dificilísimo, ¿no? Es lo que llama Cisco la mochila, ¿no? O algo así. O el ancla, el lastre que tenemos. Claro, sí, o sea, el medio ambiente es más fuerte que lo que se lee, bueno, funciona como para nosotros acá, es todo súper bien, pero allá afuera es lo otro, el ambiente que allá afuera es englobante y no se pueden exceder como las limitantes de afuera. Nomás podemos tratar de aprender lo máximo, yo creo, discutir lo máximo, todas estas cosas y tratar de llegar a un poco más de gente, lo más posible, lo más que se pueda. Tratar de prepararnos en la transición, que es la parte como educativa, yo creo. Exacto, seguir educándonos y ayudando a otros a conocer el tema. Luego que quieran indagar más o no, no podemos, o sea, podemos llevar el caballo al agua, pero no podemos obligarle a que beba. Pero podemos por lo menos mostrarle el agua y decir, mira, si tienes sed, aquí tienes agua buena. Y aprender tal vez a presentar el agua de forma que es totalmente irresistible. A mí me hace gracia cuando la gente dice, es que no vas a hacer que la gente entienda esto. Pero espera un momentito, ¿no estamos nosotros aquí hablando de esto? ¿No estamos nosotros entendiendo de que es una manera mejor? Entonces, si nosotros lo podemos entender, otra gente también puede entenderlo. Y no necesitamos que todo el mundo lo entienda tampoco. Con la gente necesaria para construir y manejar la primera ciudad, ya tenemos un ejemplo increíble para el resto del mundo. Y va a haber gente a que no podemos llegar porque son demasiado dañados por esta sociedad. Sí, de momento no se puede llegar. Yo creo que hasta como que el sistema los ofenda, entonces su disposición cambia y es más fácil llegar. Pero como tú bien decías, Sue, lo más importante es llegar a la gente que está como más at reach, como al alcance, eso. Y por mientras llevar adelante todo lo educativo entre nosotros, resolver distintos escenarios y problemas de la como de entrenamiento para la transición, yo creo. Pero en general, cuando uno lo ve, todos los problemas están relacionados como a escasez, algún tipo de escasez. Y el proyecto ENO está cubriendo de forma suficiente, con una abundancia suficiente, a un acceso a las necesidades de la vida, que son la educación, que son casa, transporte, bueno, todo eso. Cuando uno lo ve, es la forma como de llegar a un comportamiento mucho más sano y más civilizado. Y bueno, en cantidad de recursos da de sobra, porque con lo que se gasta en guerra ya tendríamos el mundo viviendo súper bien. Bueno, yo creo que depende como de la disposición de la gente, de tratar de llegar como a los que están como más accesibles, bueno, o sea. Y a los asesinos en serie, yo creo que dentro del proyecto Venus o dentro de la transición y la EBR durante la construcción de la ciudad, yo creo que sería mucho más difícil que en un ambiente tan sano surgieran problemas como los del ISIS. Son estos mismos problemas del sistema monetario y esta escasez de diversos aspectos y diversos ángulos que genera. O falta de tacto entre la gente y niños que crecen sin agua o sin comida. Bueno, durante la transición, lo único que habría serían ciudades abundantes en acceso a las necesidades de la vida. La gente más rica de hoy viviría mejor incluso en las ciudades. Y habría una educación para un uso consciente de los recursos. O sea, que no se despilfarrara nada, que todo el diseño fuese eficiente y para que se requiera el menor reciclado y mantención posible, sino que esté todo ordenado de forma que se pueda actualizar. O sea, Eso yo creo que daría pie para comportamientos al revés, comportamientos extensionales, porque lo que vemos es que el hombre es un ser que responde al medio ambiente nomás, no es un ser natural. Y en el fondo, lo otro es que lo único constitucional o natural o genético es el organismo que tenemos, y el organismo que tenemos puede tener, por ejemplo, falla de mielina en el sistema nervioso o neurodegeneración, pero eso de la mano con buenos valores, por ejemplo, genera pintores como Van Gogh, que desarrolló arte y genialidad a pesar de su daño neurodegenerativo. Y hay montones de ejemplos de gente que ha tenido un cerebro desventajado, pero han tenido un comportamiento brillante a lo largo de la historia. Dicen que Einstein mismo no tenía tanto cerebro, parece que el cerebro era chico. Y en el fondo lo que determina el comportamiento que sea constructivo o aberrante, nada más que los valores, es la cultura. Y si tenemos un cambio cultural desde el medio ambiente y reorganización de los valores y una educación, yo creo que no podrían haber comportamientos aberrantes. O sea, la tasa sería mucho, mucho, mucho más baja. No habría violencia, no habría competitividad, no habría que tratar de sobrevivir de forma predatoria. Y la gente teniendo que defender un ego porque en el fondo todas estas humillaciones tienen que ver con escasez nomás. Y al final, como el proyecto de nuevo hace abundancia, no habrían problema. Sería un mundo extensional. Hablando de abundancia, hay una cosita que me gustaría comentar, que cuando hablamos de abundancia, no quiere decir que va a haber un montón de cosas que luego tiraremos. O sea, no es que será una abundancia que sobran cosas, sino será una producción según las necesidades de la población y lo suficiente. Habrá un poco de exceso, por ejemplo, en la producción de comida, por si acaso de repente una semana todo el mundo quiere más lechugas que lo normal. Eso entonces se puede tener preparado más que lo que normalmente la gente consume, ¿no? Pero lo que es realmente es abundancia de acceso, supongo que se podría decir, porque en vez de todo el mundo tener un coche, habría coches suficientes para que todo el mundo pueda llamar a un coche cuando le hace falta. El coche vendrá, le llevará a su destino y volverá a una especie de parking o donde sea, de donde puede ser llamado para ir a otro servicio, a otra persona que necesita que transporte para ir de A a B, ¿no? Entonces, no es que vamos a tener millones de millones de todas las cosas que hay, sino que habrá lo suficiente para que todo el mundo tenga acceso a él sin tener que esperar, pasar pena o cualquier deprivación, ¿no? Y si queremos, por ejemplo, ir en barco un día, pues entonces tampoco va a ser un drama si justamente aquel día todos los barcos están siendo utilizados. Habrá tantas otras cosas que podemos hacer que no nos creará un problema tener que esperar un poco para usar un barco. No sé si me explico, ¿no? Entonces, el tema de abundancia, a veces la gente piensa en que, bueno, que todos vamos a tener 20 habitaciones en la casa y, yo qué sé, comida, tutti play. No es eso tampoco. Es una distribución mucho más justo de los bienes y de los servicios, con la cantidad producida para cubrir las necesidades de la población, no para luego estar tirando las cosas. Y por supuesto, Sí, claro. ¿perdona? No, sí. Y de ahí también se tiene que recalcar el tema de la producción de calidad. No vamos a tener las cosas de usar y tirar como hoy. O usar y después de 3 años se te rompe la lavadora y necesitas comprar uno nuevo, porque justamente la pieza que se ha roto cuesta más que toda una lavadora nueva. Entonces, todo esto de la obsolescencia planificada o programada, esto tampoco existirá. Entonces, las cosas durarán más, consumiremos menos recursos y será mucho más ahorrativo la mentalidad de la gente. Tú dices como que habría una orientación diferente al uso de los recursos, un uso como más eficiente, en que la gente, por ejemplo, no despilfarrara, sino que lo que tendría sería, como tú dices, el acceso. O sea, habría acceso a transporte bueno, seguro, bastante rápido, acceso a casa buena, de buena calidad, cosas como guitarra y cámara serían de buena calidad para que no se echaran a perder. Y habría que reciclar poco, y lo poco que habría que reciclar estaría todo diseñado para que se pudiese eventualmente reciclar. Y lo que habría en el fondo es cero despilfarro, una cosa así. Sí, cero despilfarro. La idea de despilfarrar sería un anatema, ¿no? Que desperdiciar las cosas sería, ¿por qué vamos a desperdiciarlo? ¿No? No lo entenderíamos. Y el reciclaje, todo puede ser creado, por ejemplo, los envoltorios de la comida que llevamos del centro de distribución a casa o que nos traen a casa, que nos por robots o lo que sea, pues todos los empaquetados serán reciclables, no como hoy que tienes poliespán o tergopol, según lo llamas en tu país, tenéis cartones que tienen cera, tenemos un montón de cosas que yo cuando vengo a reciclar en mi casa tengo tres cubos, ¿no? Y pienso, pero espera, que necesito dos más, porque este no sé en cuál ponerlo, si en el orgánico, si en las latas o si en la de cartón, porque no es ni una cosa ni otro. Y resulta que la mitad de los envoltorios que tenemos hoy no son reciclables. Entonces, todo al máximo. Y las piezas de los aparatos, por ejemplo, serían estandarizados, no como hoy que tenemos 20.000 modelos de teléfono móvil, cada uno con su cargador, cada uno con su batería. Esto es una estupidez. Lo que necesitamos es ser más eficiente. Con todas las aplicaciones que queremos y tal, no necesitamos 20 modelos, 20.000 modelos. 20.000 modelos es una cuestión de capitalismo, de estatus. Yo tengo el mejor modelo que este porque es más grande, es más caro y tiene más aplicaciones y puedo hacer más. Y la mitad de las cosas la gente no los usa de todas formas. Entonces, este tipo de mentalidad también se cambiará. Y las piezas, cuando se rompen, serán fácilmente recambiables. No será hoy, por ejemplo, en el salpicadero del coche, se te rompe la aguja de la gasolina, que te dice cuánto gasolina tienes, y tienes que cambiar prácticamente todo el salpicadero porque no te venden aquella aguja. Y luego la mano de obra del mecánico, porque claro, para sacar todo el salpicadero y poner uno nuevo, igual está 4 horas. Entonces te sale carísimo. Todo esto es capitalismo puro y duro. Entonces, se hará cuestión de abrir una puertecita, digamos, en el salpicadero y poner otra pieza, que será automatizado también. Los coches finalmente serán los robots que los reparan, no será el ser humano. Sí, Claro, ese control se ve en todos los ámbitos de la vida. Mi viejo tiene una casa de venta de electricidad y si yo te saco la cantidad de adaptadores que hay, es impresionante, no podés creerlo. También se ve, por ejemplo, bueno, ni hablar en el tránsito, ¿no? ¿Cómo ha llegado a ese nivel de control? y es posible Totalmente. tener las cosas estandarizadas. Yo estaba pensando justamente ayer, yo estaba pensando, el sistema telefónico mundial, todos al final funciona de la misma manera. O sea que de alguna manera han globalizado el sistema de telefonía mundial para que yo pueda llamar a Fabrico en Argentina si quiero y no tengo que cambiar de modelo ni, ¿sabes? Es llamar igual que para llamar dentro de España o para llamar a mi vecino. Es el mismo sistema. Luego, por ejemplo, en el trabajo, por ejemplo, las jeringuillas son prácticamente todos los mismos, no son diferentes, son funcionales, son lo que necesita el médico para poder pinchar al paciente de la mejor manera, ¿no? No, o sea que se puede hacer cosas estandarizadas cuando interesa, ¿sabes? Porque evidentemente si cada compañía de teléfono tenía un aparato diferente para poder comunicarse, pues les saldría más caro a todos. Entonces, ahí han tenido que juntarse con los cables debajo del mar, debajo de la tierra y todo esto. Yo quiero cambiarme de compañía de teléfonos ahora y yo sé perfectamente que yo cambiaré, pero no vendrán a mi casa a sacar los cables de mi casa a poner cables nuevos. Se comparten los cables entre las compañías. Pero uno me cobra X y el otro me cobra Y. Y uno me ofrece 30 megas y con los mismos cables otra empresa me ofrece 6. Es que es una locura. Bueno, todo esto dice para crear una economía basada en recursos. Claro, y lo otro es que como no habría propiedad, nada sería de propiedad de la gente, eso haría mucho más abundante el acceso posible a las personas. Y como en vez de tener 10.000 cortapastos que corten pasto en todas las casas, 3 cortapastos grandes podrían cortar para toda la gente, o es más, Jack dice que se puede diseñar el pasto para que crezca hasta como cierta altura nomás. Y meterlo, por ejemplo, en unas cápsulas que se disuelven y después esas cápsulas fertilizan la tierra, pero dentro de las cápsulas tienen suficiente agua, fertilizantes y todo lo que el pasto necesita para crecer. Y es mucho más eficiente al final, por ejemplo, el cultivar en el mar vegetales es mucho más eficiente que lo que hoy día se aplica. A mí me gustaría recomendar un libro que se llama De la cuna a la cuna, que habla acerca de cómo se pueden optimizar y, de hecho, rediseñar la forma en la que hacemos las cosas. De hecho, el subtítulo del libro es Rediseñando la forma en la que hacemos las cosas. Y es muy interesante porque te habla acerca de cómo podemos aplicar la tecnología que conocemos actualmente para generar todo esto de lo que estamos hablando. Es decir, vivir en un equilibrio dinámico entre los seres humanos y los recursos de la Tierra, que muchas veces, seguro que lo habéis escuchado alguna que otra vez, viendo algún vídeo, leyendo algún material, de una de las fases, o sea, uno de los objetivos es estabilizarnos en un equilibrio dinámico con la tasa de regeneración de los recursos, comprendiendo en este equilibrio, por supuesto, las necesidades de otras formas de vida que son parte del ecosistema del que formamos una parte integral. Entonces, por extensión, utilizaríamos los recursos por debajo del límite de renovación de los mismos. De esta manera no los gastaríamos. Una de las estrategias que podemos utilizar para llegar a este tipo de procesamiento es lo que habéis estado hablando, pero tiene un nombre que me parece muy interesante, que es englobar los procesos de producción en la estrategia de la cuna a la cuna, ¿no? Que se basa en varios procedimientos. Y estos son los circuitos cerrados de producción. Nosotros teníamos unos circuitos cerrados de producción en los que habría 3 categorías. Y esas 3 categorías son unos nutrientes técnicos, es decir, todos aquellos materiales que no sean orgánicos, que sean tecnológicos, tendrían que pasar por lo que es un ensamblaje y producción, los productos rotos, etcétera, desamblaje y separación, materiales primas, teniendo desde el principio en cuenta todas las fases de procesamiento involucrados, es decir, la extracción, el procesamiento, la utilización, la reutilización y el reciclaje. Entonces, de esta manera, imaginaros que estamos utilizando a lo mejor un teléfono móvil, este estaría de una manera fácilmente que se podría desamblar fácilmente, se podría actualizar continuamente, podrías personalizar el teléfono. Y luego, una vez que lo quieras cambiar, lo metes en ese circuito de nutriente técnico para que se puedan separar los elementos que forman parte de ese producto para que puedan formar uno nuevo, ¿no? O uno más actual o actualizarlo a nuestro conocimiento actual. Los nutrientes orgánicos funcionarían de manera similar. Es decir, como estaba contando muy bien Nicolás, Pues es decir, utilizaríamos los principios de extracción, la cosecha, el refinado, los productos orgánicos, y luego que esos mismos productos orgánicos sean nutrientes orgánicos para fertilizar el suelo, para nuevas plantaciones, y que sea creciendo en un proceso de circuito cerrado, ¿vale? Y luego habría otro tercer procedimiento que sería una mezcla entre los nutrientes orgánicos y técnicos. Un ejemplo perfecto de esto serían las zapatillas. La base de la zapatilla sería un nutriente técnico, sería el caucho, ¿vale? Y luego la parte de arriba de la zapatilla sería orgánico. Y entonces eso tiene que ser fácilmente, que se pueda ensamblar fácilmente y poder utilizar. De esta manera nos estamos ahorrando explotar los recursos de un área, estaríamos utilizando continuamente lo mismo y también conseguiríamos estabilizar en este equilibrio dinámico una economía de carga equilibrada, evitando la sobreproducción de los recursos y la escasez. Y entonces esto atendería a lo que es a la demanda de las personas en perfecto balance con la tasa de regeneración de los recursos. Si actualizamos nuestras formas de construir todos los edificios, es decir, de pensar en todas las fases implicadas en la construcción de un edificio, incluso podríamos construir los edificios en que la energía invertida, el trabajo necesario para realizar ese edificio, sea mínima y que luego ese propio edificio, el balance de energía sea positivo, que genere más energía de la que consume. Y con esto podríamos crear una abundancia increíble, increíble. Ahora, si aplicamos ese tipo de metodologías, tenemos que rediseñar toda la forma en la que hacemos las cosas. Tenemos que rediseñar las ciudades, tal y como propone Jack, etcétera, y así podemos crear abundancia universal para todos los seres humanos. Y como ha dicho Vixi antes, la abundancia no es lo mismo que derroche y que sobreproducción. No, sino que todo el mundo tendría acceso a todo, ¿vale? Y si tiene acceso a las cosas, se hace inútil la propiedad privada. Entonces podríamos hacer de una manera maravilla, ¿sabes? Para que la gente no tenga ningún tipo de carencia. Y si no tiene ese tipo de carencias, pues la gente se va a volver mucho más amable. No van a tener tampoco carencias emocionales, intelectuales, porque se van a poder autodesarrollar. Entonces evitamos los problemas. Y esto sería hacer un estudio muy bueno, es decir, construir una civilización basándose en el estudio. En el estudio de todo el impacto que puede tener, no tanto ambiental, sino en la evolución cultural humana. Entonces, si tenemos en cuenta cómo puede afectar todas las fases del diseño a la evolución cultural humana, podemos evitar que emerja cualquier tipo de problema conductual, entendiéndolo como la violencia, adicciones o celos, etc. Sería maravilloso. Sí, genial. Todo esto no tienen ni idea los que nos gobiernan hoy en día. Los políticos de estos no tienen ni la más mínima idea. Por eso necesitamos que haya gente científica y ingenieros y gente así que están llevando las cosas por delante, que están manejando las riendas. Y todo esto me ha hecho recordar un artículo que leí hace un par de semanas en el Huffington Post, y te vas a reír, Germán, porque no tenía dónde guardar el enlace, estaba en el trabajo cuando lo leí y te lo envié por Skype. Y dije, bueno, algún día lo verás. Pero aquí tengo guardado. Entonces, lo acabo de copiar y pegar. Es un artículo que se llama ¿Por qué? A ver, espera. ¿Por qué no gobiernan también los de ciencias? Y a mí me pareció un artículo que sería muy interesante que hiciéramos tal vez unos comentarios por debajo, preguntándole a este señor si sabe de una economía basada en recursos, si ha oído hablar o lo que sea. Y, no sé, así practicar un poquito, llevar la noticia, la información a gente que parecen tener ya una idea de que los políticos realmente no saben de lo que necesitamos, que son los científicos que son los que tendrían que tener más que decir. Si lo queréis leer luego, ahora mismo no, pero es interesante el artículo. Y luego había otro, pero me parece que era para refutarlo. Espera, que he puesto este para refutarlo. Espera. Ah, sí, va un poco sobre el desempleo tecnológico. Bueno, eso para otro día. Pero si os apetece leer el primero, ¿por qué no gobiernan también los de ciencias? Creo que lo vais a encontrar interesante. Y desde luego a mí me hubiera gustado comentar, pero en el trabajo al final puedo conectarme a Facebook. Pero es un peligro, no quiero conectarme a Facebook, entonces intento no abrirlo. Solo lo abro si tengo que pasarle un enlace a alguien o o la que sea, ¿no? Y en el Huffington Post ahora parece que solo se puede hacer comentarios si estás a través de Facebook. Vale, y dices que quieres saber si este autor conoce algo sobre el proyecto Venus, ¿no? Hombre, a mí me pareció que podía ser una oportunidad de escribir a este señor, o sea, hacer un post por debajo y decir que estamos totalmente de acuerdo en que los de ciencias deberían tener más influencia en lo que se hace en el planeta, ¿no? Y comentar, ¿has oído hablar de una economía basada en recursos? Bla, bla, bla. Y ahí ir introduciendo la idea poquito a poco. Porque además este señor me parece que tiene más artículos sobre el mismo tipo de tema, o por lo menos sobre tecnología y tal. Es de las pocas cosas que leo ahora en el Huffington Post, la parte tecnológica, ciencias y tecnología. Y probablemente si miramos ahí, de vez en cuando vamos a ver algo donde podemos introducir la idea de una economía basada en recursos. Es una cosa fácil que podemos hacer sin tener que salir a la calle, no nos cuesta nada. Y mira, podemos ir contando a la gente de una economía basada en recursos. Nada, le escribo en Twitter que seguro que contesta. Perfecto. ¿Me recuerda este artículo? Bueno, no lo he leído, pero he visto el título y la temática. Me recuerda a uno que pasó Germán hace tiempo, que era sobre lo de los abogados y los científicos. O la perspectiva de gobernar como abogado y como científico. Las dos perspectivas. ¿Ah, sí? Uy, qué interesante. ¿Era en el Huffington Post también? Creo que no, creo que era en el Método. ¿En dónde? En una revista de ciencia que se llama el Método. Y luego también lo pusieron en la sección de materia del País. Luego, además, este autor escribió un libro que se llama Pensar como un científico, no como un abogado, un librillo, y se dedica a dar conferencias. Es un gran divulgador, a mí me encanta Pestunilla. Y escribió El ladrón de cerebros, que es un libro de divulgación general de los últimos avances de ciencia en el momento en el que lo escribió, que era en el 2000 y pico, 2010 o por ahí. Y lo escribió el del sexo, que estaba genial, el de la ciencia del sexo. Y ahora ya está con este tema. Y lo que viene a decir es que esto es muy interesante, que viene a ser la idea principal. Es decir, los abogados construyen una idea y luego buscan evidencias que refuercen esa idea para defender el caso. Los científicos consiguen evidencias y luego construyen su idea a partir de las evidencias. La diferencia es sutil, pero no baladí. Y ahí radica el espíritu científico y cómo piensan los abogados. Es muy diferente adaptar tu comportamiento a las evidencias obtenidas y tu pensamiento, es muy diferente a eso, a hacer lo contrario, es decir, tratar de adaptar las evidencias a tu forma de pensar. Si tienes el enlace, me lo quieres pasar algún día, te lo agradezco. Ahí lo dejo, Iván. Ah, vale. Es más, llega en un momento a decir que él piensa que, aunque ese pensamiento no sea científico, dice él, bueno, es que no me acuerdo mucho porque lo leí hace tiempo, pero que dice, sospecho que si la ciencia formase un papel más central en la forma en la que diseñamos las sociedades y en la forma en la que operan las sociedades, el mundo sería un lugar mucho mejor. Tengo ya para leer. Esto lo podré leer el jueves, porque el jueves estoy en el centro más tranquilo y he estado llevando el portátil para hacer cosas de emails y cosas de estas, ¿no? Y pues podré leer estos artículos ahí tranquilamente. Pero bueno, a mí hay algo que esta es una reflexión que he pensado tantas veces en soledad, y como habéis sacado el tema este de la política, pero sospecho que todo forma parte como de los descubrimientos de la humanidad sobre hombros de gigantes y tal. Si os fijáis a lo largo de la historia, los gobernantes siempre y la burocracia, el aparato burocrático, siempre han tratado de mantener en la ignorancia al resto de la gente subordinada. Y al principio se era a través de que la escritura solo podía estar en manos de aquellos burócratas que controlaban el recurso del agua y que escribían estos escribas historias que glorificaban y ponían a los faraones como descendientes de Dios, ¿no? Y a los reyes y demás. Y luego durante la Edad Media, que servía para fortificar la fe en Dios y para mantener analfabeta a la gente. En el momento en el que se vayan abriendo las redes de intercambio de información, como se está pasando hoy actualmente, en el que la gente tiene más acceso a la información a través de la imprenta, que empezó a haber un crecimiento exponencial de la información y, por tanto, un aprendizaje colectivo mucho más amplio, empezó una curva exponencial. Y luego con el desarrollo de la televisión, perdón, con el desarrollo de la radio, con el desarrollo de la televisión, con el desarrollo de Internet. Entonces, en el momento en el que empiece a evolucionar tal y como está sucediendo hoy actualmente en Internet de las cosas, la teoría de sistemas, los sistemas complejos, la cibernética, etcétera, va a llegar un momento en el que la gente va a poder observar cómo funcionan las cosas. Entonces las opiniones van a dejar de tener tanto peso y la venda que ha cubierto los ojos de la gente durante tanto tiempo, incluyendo a los propios gobernantes, porque no sabían el funcionamiento de los ecosistemas donde ellos mismos vivían, entonces adaptaban su ideología a los recursos, por lo tanto así han acabado todos los colapsos de toda la sociedad, de no saber ajustar sus habilidades ecológicas a ese entorno ecológico en concreto. Cuando la gente empieza a tener un conocimiento, unas habilidades ecológicas que se corresponden con el funcionamiento de esa ecología, va a ser como una caída de la venda de los ojos que tenía la gente y poder adaptarse a ello. Y si esa información está cada vez más y más disponible en manos de la gente, va a ser maravilloso. Menos gente va a tener una voz que sea como el flautista de Amelín y que el resto le siga, sino que va a pesar menos y no va a poder aprovecharse de los demás porque no va a poder engañarle o no va a poder buscar la admiración de los demás a través de palabras embaucadoras, demagogia y demás, sino porque no les puede engañar. Creo que va a haber un crecimiento, y esto es una especulación mía hacia el futuro, pero según va avanzando la tecnología de la información, con el Internet de las cosas, con la teoría de sistemas, etcétera, que va a tener cada vez menos peso la política, independientemente del proyecto Venus, ¿eh? Y que va a emerger, pues eso, una economía colaborativa. Mi mejor deseo es que salga el proyecto Venus y va a hacer todo lo posible para que salga, pero si no sale, sospecho que saldrá lo que dice Jeremy Rifkin en la sociedad de coste marginal cero y que la gente va a tener control sobre lo que sucede. ¿A través de qué tecnología? A través de la cibernética. Y entonces desaparece que haya alguien en el poder. Desaparece la toma de decisiones estúpidas basadas en opiniones y en ideologías. No hay ideologías que valgan para construir un bien, al igual que no hay ideologías que valgan para fomentar el crecimiento de las plantas con una tecnología adecuada, que sea la que más se adapte a las condiciones climáticas. No hay ideología que cuente en que si a una persona no se le dan los suficientes estímulos ambientales, pues a lo mejor desarrolla un comportamiento aberrante. Ni nada de esto. No hay ideología que valga ahí. Hay un conocimiento que tenemos. Entonces, ¿lo podemos aplicar o no? ¿No? Entonces, creo que perderá cada vez más fuerza y pasará a la historia nuestra forma de organización social como una forma primitiva y diría hasta religiosa o basada en el pensamiento lógico. Ojalá que tengas razón, pero hay un fuerte auge de la religión últimamente en Estados Unidos, por ejemplo, y aquí también en España estamos viendo que a través de la derecha la iglesia sigue teniendo mucha influencia, demasiado. Han cambiado leyes que eran progresivos y ya hemos ido a como estábamos en tiempos de Franco, y la ciencia. Está haciendo la investigación, está sufriendo recortes, la educación está siendo recortado también. Entonces, yo espero que tengas razón, pero como sigamos con gobernantes que no tienen ni idea de lo que están hablando, puede que tardamos bastante. No, no tendremos la capacidad de cambiar los valores, aunque la tecnología avanza. Tendremos la sabiduría de poder cambiar los valores, o seguiremos con estos valores que tenemos hoy en día. Esto sería mi pregunta. Porque si no se hace un estudio sobre el comportamiento humano y el entorno y todo esto, pues no veo la conexión entre el, o sea, lo que, espera, que ahora no sé explicarme. Si no entendemos nuestros valores y cambiamos para utilizar la tecnología sabiamente, no creo que mejoraremos mucho. No lo veo posible que mejoremos. No sé si me he explicado. Sí, sí, por supuesto. Hombre, yo me baso en unas premisas que para mí, por ejemplo, para entender la evolución sociocultural, hay que tener en cuenta varios factores. Y algo muy interesante es entender lo que es la infraestructura de una cultura, la estructura y la subestructura. Y la infraestructura viene a decir la forma en la que se adaptan o las habilidades ecológicas que utilizan un grupo de seres humanos para adaptarse a un entorno concreto. ¿Qué son las habilidades ecológicas? Principalmente el conocimiento ecológico, lo científico, la forma en la que traspasan el conocimiento de generación en generación y entre los pares de esa misma generación, las sociales que tienen para intercambiar el conocimiento, pues ya sea a través de libros, a través del lenguaje, a través de tal. Ahora, la tecnología juega un papel muy, muy importante aquí. ¿Y qué sucede? Que la infraestructura normalmente tiende a tener una reacción en cadena en todas las partes que son más pequeñas, que es decir, la estructura y la subestructura. La estructura sería como la organización familiar, la organización económica, etcétera, y luego la subestructura por la religión, el arte, etcétera. Las tres pueden interactuar la una con la otra, pero normalmente tiene un peso enorme la infraestructura y en concreto los métodos tecnológicos. ¿Cuáles tienen más peso que otros? Energéticos. La forma en la que se utilizan los recursos energéticos es lo que más peso tiene si estudiamos la evolución sociocultural de muchas civilizaciones a lo largo de la historia. Yo tengo este pensamiento positivo, pero obviamente puede estar equivocado y es una especulación, en el que tiende a haber como un declive en lo que es en el pensamiento mágico. Obviamente que se puede sustituir con muchas cosas, como hay mucha gente que sustituye la religión y quiere echar a los curas y los crucifijos y las monjas de la escuela pública, pero sin embargo va a terapia de Reiki o compra pastillas de homeopatía, ¿no? Es como el sustituto de la religión, sigue siendo pensamiento mágico. Pero hay como un declive en todo el mundo occidental. Leí hace un tiempecillo, creo, a través de Michael Shermer, que había como un declive enorme en lo que es la religión. Ese declive también va de la mano con otros tipos de declives, que sería como el de la generación de la violencia de manera brutal, ¿no? Y esto, Steven Pinker escribió un libro que era El declive de la violencia, y Michael Shermer hizo un trabajo similar. Y parece que tiende a eso, porque cuando la gente tiene como más acceso a los recursos, empiezan a emerger otro tipo de problemas y son más de la mano de la soledad y suelen ser otro tipo de problemas que es más de adicción y de desigualdades económicas increíbles y tiene que haber de obesidad y cosas de estas, ¿no? Pero obviamente que puede ser un entorno de escasez, un entorno de guerra, un entorno de poco acceso a los recursos, un buen componente para fomentar el pensamiento mágico y abrazar la religión, pero aún así parece haber como una decaída en todo ese pensamiento mágico. Obviamente, si son los propios gobernantes los que lo estimulan, pues ahí tenemos un problema, ¿no? Pero aunque, por ejemplo, en España, que es lo que conozco, esté un gobierno que se proclama públicamente católico y demás, está bajando muchísimo la población religiosa en España. Y de hecho, han cerrado varias iglesias y una se convirtió en una biblioteca científica, creo, en un pueblo por ahí prohibido. Voy a buscar los artículos y yo no paso de lo que habla de esto. Okay. Bueno, chicos, yo lamento mucho porque, como siempre, estoy disfrutando de la conversación, pero voy a despedirme. Espero que ustedes se queden. ¡Oh, Jerónimo! ¡Hola! No te vi entrar. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hace mucho que estás. Hola, chicos. Hace un ratito. ¿Qué pasa? Que me había quedado dormido. Y bueno, se me pasó el horario. Como tengo los sonidos de aviso de que alguien ha entrado en el canal, lo tengo apagado y tenía la pantalla cubierta, pues no estaba viendo que entraba nadie. Saludos. Y me despido. Por lo menos esta noche no he durado tampoco como la semana pasada. Qué frustración la semana pasada con la conexión. Nos vemos el lunes que viene. Chao, nos vemos. Besitos a todos. Chao, chao. Chao.